If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go through. Este tema lo escribió Jim Cross cuando se enteró de que su esposa estaba embarazada. ¿Qué es lo que siente el hombre frente a un embarazo? Mientras que la futura mamá siente al bebé en su interior y es consciente de lo que está ocurriendo, su pareja tiene la impresión de navegar en un universo más abstracto en el que el sentimiento de paternidad no es tan obvio ni tan físico. Cada hombre tiene su propio ritmo de adaptación. Unos se sienten padres en cuanto conocen la noticia del embarazo, otros lo desarrollan al ritmo de crecimiento de la tripa, otros al agarrar a su hijo por primera vez en brazos y algunos incluso más tarde. Y es que tener un hijo implica una gran responsabilidad, grandes cambios y muchos hombres sienten miedo de no estar a la altura de las circunstancias. Surgen dudas de todo tipo. ¿Cómo será mi vida con un hijo? ¿Seré un buen padre? ¿Cómo cambiaría la relación con mi mujer? ¿Podré mantener a mi familia? Lo mejor, aceptar que es necesario pasar por este periodo de interrogantes, afrontarlos en vez de ignorarlos y compartirlos con la pareja, familiares o amigos que hayan pasado ya por ello. El sexo es otra de las grandes inquietudes paternas. El aspecto físico de la mujer cambia y con él muchas veces la libido. Mientras que para algunos hombres el embarazo es muy sexy, a otros les quita las ganas. De sobra, es sabido que las relaciones sexuales durante el embarazo no solo no están vetadas, sino que son muy saludables. Pero dependen en gran medida de cómo reacciona el hombre ante una gran barriga. Lo más recomendable, una vez más, es no esconder los sentimientos y hablarlo claramente con la pareja. Ahora, si hay alguna embarazada escuchando este programa, ponga la pancita cerca del parlante y déjese llevar por Pat Metheny en Nacido o Nacida.

y un día tu bebé se sentirá muy solo y tirará una botella con un mensaje al mar. Y pronto recibirá millones y millones de botellas. Kings of Leon dice: no importa lo que digan, vamos a tener un bebé. Vamos a un pequeño corte publicitario y volvemos. Off in a coupe de ville, she's buckled up on Navy. She don't care what her mama said, no, she's gonna have my baby. Taking all I have to take, this taking's gonna shave me. Like living